is running the theater. Take your seat, the show began. You choose the run seat, yours is numbered. The lights turn up, the curtain rising. Large big screen shows love inside. The sword with so many. Buenas noches, bienvenido, bienvenida a la casa de Eddie. Estás en muy buena compañía. Ya sabes, somos los Masterchef de la música, el first date del rock and roll. Hoy no necesitas poner la televisión, es lunes por la noche y como cada lunes a las 10, aquí estamos para hacerte disfrutar. Juan Carlos, quien te saluda desde los micrófonos de LH Magazine, desde el madrileño barrio de La Elipa, y creo que quiere hablar contigo alguien importante en tu vida, el hombre flaco. ¿Qué tal? Buenas noches. Como todos los lunes, como dice Juan Carlos, y además le agrega cada vez cosas más bonitas a la presentación que hacemos todos los lunes en el programa. Pues sí, hoy un programa especial, especial porque hoy no vamos a tener entrevistas, hoy vamos a poner en la música que escuchamos en nuestros hogares, tanto Juan Carlos como yo, o la que nos llega por intermedio de los correos, que siempre estaremos eternamente agradecidos por toda la cantidad de información de bandas y de cosas que nos llegan a nuestro correo electrónico. Así que muchísimas gracias, ¿vale? Has visto que hace muy poco empezaba a ser noticia que retomábamos las entrevistas y hoy es noticia que no tengamos entrevista. Sí. Que vamos a poner una música maravillosa. Estaban el otro día aquí los Electric Ballet y probablemente el lunes que viene nos acompañe alguien que a lo largo del programa, si te quedas con nosotros, sabrás quién es. Pero hombre flaco, empezamos a volver a lo gordo de verdad. Volvemos a nuestros comienzos, cuando no éramos nadie y poníamos música, ¿no? Después ya nos hicimos famosos y empezaron a abrir las bandas aquí personalmente, pero esto fue nuestros comienzos, donde poníamos música, decíamos tres tonterías, las seguiremos haciendo. Y bueno, yo tengo entendido que en vuestros comienzos ni siquiera poníais música, decíais las tres tonterías y ya está. Sí, después nos profesionalizamos y poníamos música, pero más que nada para fumar un cigarro, tomar una copita y después seguíamos charlando. Bueno, nada, venga, que empezamos un poco con la música y con cosas que nos han llegado. El día sábado 19 de junio en la sala Independence, una sala donde nosotros ya estuvimos por ahí el otro día con Juan Carlos, también estuvo esta banda que se llama Every Night, y empezamos con esta banda y junto con otra banda más que eran los Que Te Calles, ¿vale? Ellos hicieron Steve Edito, esta canción que se llama Supervivencia, y no voy a decir de dónde son, así la gente se investiga de qué parte de España son, ¿te parece? Así para andar confundiendo. Vale, mientras escucháis la canción, a darle al internet. I els fills de l'avarícia que ens heu anat sembrant. Cridem des de les ombres de la vostra capital. Començaran les hòsties, no sabreu d'on us vindran. Veureu com és la vida que ens havíeu preparat. Forgem una altra història, deixem de contemplar com els nostres drets moren a les vostres mans. No canviaran les coses si no canvies tu. Estima l'utopia igual que el barri on has nascut. Seguim aquí on vam néixer. Seguim aquí aguantant per la supervivència. Presses de la por, són llum que il·lumina quan es faci fosc. Aquelles que curen allò que fa mal, que fem amb les cendres quan tot s'ha cremat. El vent, la cara sempre al vent, de la mansaga fent. Sembla que ens ofeguem, però l'amor ens fa valer. Qué forma tan festiva de empezar el lunes. Esto me ha encantado, Flaco. Pues sí, la verdad, una banda que me nos llegó el otro día, bueno, la verdad que hace unos días atrás, y me parecía más que interesante el proyecto que tenían montado. Lo repito, la banda es Every Night, ¿vale? Every es como se dice, ¿vale? Que no nos hagan los americanos acá escribiendo. No, Every de ebrio, no de every night. Every night. Por eso lo digo así. Le digo every, lo digo en español porque se escribe en español, así. Aunque ellos cantan con su idioma. Así que ahí les dejo cuál de dónde es esta banda. Estás haciendo que la gente trabaje mucho. Sí, y es una, y no se lo merecen. Tienen que estar descansando, ¿no? Buscando por internet a esta banda. Yo sé que hay gente, sobre todo quienes nos escuchan desde España, que muchos de ellos, muchas de ellas están desde la cama. Están haciendo coger el teléfono, teclear que la luz azul es mala para dormir. Pues la luz es mala para dormir, sí. La luz azul de los teléfonos dicen que te espabila mucho. Pero bueno, también nos escuchan amigos, amigas desde Latinoamérica y están en un horario mucho más adecuado para este tipo de cosas, para ponerse a googlear, a estudiar. Nos podéis llamar por teléfono si queréis. Luego vamos a decir en la antena el teléfono del Flaco. Bueno, entonces, como la luz azul desvela, también este estilo de música desvela. Así que vamos y después decimos quiénes son. Vamos al revés. Me parece bien. Está muy misterioso. Pasemos de la contra. We'll be right back. ¿Qué te parece, querido? ¿Cómo Energía estoy? Canaria, otra vez desde la casa de Eddie. Nos encanta mirar hacia las islas, ¿eh? Pues estamos mucho por ahí. Se ve que en las islas hay mucho movimiento. Y gracias a Dios que hay mucho movimiento. Nada, banda que se llama Aira. Tema que hemos puesto también del último proyecto, del último disco sacado en octubre del 2020. El disco se llama, ahora lo busco, digo Silent Bill. Es el disco que han sacado y grabado entre el 19 y 20, todo esto grabado en Tenerife, pero con un pequeño detalle y masterizado y tocado por un señor que es el dios de este trabajo, que es el señor Mika Jusila, al quien tuve la suerte de tenerlo sentado delante mío durante una hora y pico, porque vino de manera presencial a nuestro programa hace unos años atrás. Lo tuvimos a Mika Jusila aquí en Radio Vallecas en aquellos momentos. Nos vino a ver, estuvimos con su mujer, los dos, él y su mujer juntos. No, si no vamos a estar con su mujer sola, no era la idea. ¿No fue que os fuisteis de copas con su mujer? No. Así que estuvimos él y su mujer y, bueno, la verdad que hemos tenido un buen feeling, una buena relación. Nos terminó invitando a su casa en Finlandia, riéndonos con el tema de que ellos tienen estos baños turcos y en su casa como algo normal, ¿no? Es como en la lavavajilla y también tienen esto. Pues no sé si preguntar por qué surgieron las risas y por qué surgió lo del otro. Bueno, lo que tiene, bueno, si quieren les muestro el estudio y bueno, y se vienen a casa y estamos unos días en casa. Y yo, sí, nosotros nos encantaría, vamos a Finlandia y yo tengo ahí el coso del jacuzzi. No es el jacuzzi, ¿cómo es este? El calor, el turco, el sauna, no sé, que estas cosas raras que tienen los finlandeses, que es lo más normal del mundo. Y nos invitó y la verdad que un tío, bueno, obviamente, ya te digo, musicalmente es un animal. Todo Europa va a su sitio. Bueno, trabajó con ACDC también, con todos. Este tío trabajó con todos. Pero bueno, eso es lo que me llevo en mi... Cuando escriba el libro voy a poner, hablé y conocí y vino a la casa de Eddie en Mika Jusila. Bueno, pero antes de escribir el libro tienes que ir a Finlandia. Sí, para seguir poniendo en el siguiente párrafo, estuve en el jacuzzi con Mika Jusila. Y foto. Y foto, abrazado con Mika Jusila. Muy buen trabajo el de los canarios. Sí. ¿Aira? Aira. La verdad que ya digo que todo grabado en Canarias, en Tenerife, y salió en octubre del 2020. ¿Seguimos con un poquito de heavy? Pues seguimos con un poquito de heavy, no te puedo decir que no. Vale, venga, un poquito más de heavy y después prometo ir bajando un poco la... El pistón. Sí, y nos vamos a empezar a relajar. Pero bueno, me vengo arriba, seguimos con el heavy y hablamos después de esta banda, ¿vale? ¿Vas a decir el nombre después? Sí. Qué malaje. Hoy estoy así de jodido. Venga. We'll be right back. Pues ahí teníamos a la gente. Sí, ahora voy a decir el título, porque el título de la banda, el nombre de la banda, mejor dicho, el título son las canciones, el nombre son de las bandas. Esta banda era Lethargus, ¿vale? Búsquenla por internet, es una interesantísima un proyecto, sacando su segundo disco, que era Eclectia. Del tema este se llama Destino Cruel, es el primer videoclip que sacan de este segundo disco que tienen, repito el nombre del disco, que es Eclectia, de este temazo que se llama Destino Cruel, y han estado por aquí, la banda se llama Lethargus, una banda más que interesante, un proyecto más que interesante, a mí me gusta, y si a mí me gusta, Juan Carlos también está obligado a que le guste, no te doy otra... Yo no tengo nada que aportar. No tienes, o sea, nada. No protestaría jamás. Claro, así me gusta un tío obediente, por lo menos durante una hora. Después ya puedes hacer lo que quieras. Pero ya cuando salga de aquí. Bajamos un poco los... Vamos un poquito a la tranquilidad. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo digo que sí, bien, me vale. Vamos a una tranquilidad... Sí, venga, vamos con un poquito... Vamos con los terroristas, ¿te parece? Los terroristas, pues así empezamos. Así de primeras, lo de la tranquilidad. La verdad que es te lo estás saltando un poco. Es increíble, ¿no? Decir, voy a poner un tema tranquilo y la banda empieza con terroristas. Vamos con los terroristas of romance. Qué bonitos. Venga, y después hablamos un poquito de ellos. Vamos a inglés ahora. Ya estamos inglés y catalán. Seguimos con más idiomas. The calm, the wind, the cold winter and spring are all the people. Es la primera vez que nos hacemos eco de esta gran banda en la casa de Eddie, y esto corresponde, este Black Sheep, tema de Terrorist of Romance, a su último EP, Like Kerosene. Pues sí, la verdad que una cosita, bueno, bajamos, como decíamos antes, ¿no? Bajamos un poco los decibelios. No, bueno, sí, vamos, nos ponemos más tranquilitos. La verdad que una banda que me gusta, nos gusta muchísimo, que son Los Terroristas del Romance, la verdad que como título marketinero yo no lo veo, yo lo cambiaría, pero no, bueno. Ya ¿no está. Te gusta? No me gusta. A mí terrorismo, no. A mí sí me gusta, ¿sí? Lo de mezclar terrorismo con romance. Sí, sí. Bueno. Me parece muy explosivo. Por eso nunca vamos a estar juntos tú y yo, bueno. Porque tenemos un distinto. Vale, yo gusto. Me quedo en el terrorista y tú en el, yo el romance. En el romance. Pero bueno, que fuera gilipolleces que decimos aquí en Antena, el Black Sheep, la verdad que bueno, el nuevo proyecto salió ya hace muy poquito, el 11-12 de junio salió por aquí. Salió a nivel mundial, podemos decir, total no lo podemos confirmar, pero podemos decir que salió el disco a nivel mundial el día 11 y 12 de junio. Nosotros nos llegó un poquito el adelanto hace unos días atrás, y la verdad que bueno, con toda la información que nos llegó, pues me dio tiempo a ponerlo hoy, lo siento. Me hubiese gustado ponerlo antes del 11 de junio y decir, mira, nos ha llegado de manera... Como primicia y venderlo todo así, pero al final me llegó el correo, pero tardé 15 días, 20 días en leerlo. Bueno, sigue siendo una gran oportunidad para todos, para todas, escuchar hoy este tema, este Black Sheep y esta voz maravillosa. A mí me gusta muchísimo la voz de Vanessa Salvi, la cantante de la banda. Y un disco muy recomendable con 6 temas donde aparece, además, donde hay un tema en castellano. Así que os dejamos también googlear, bucear por las plataformas digitales e incluso haceros con el EP que creo que sale que lo van a sacar en versión vinilo. Es algo que no os puedo asegurar, pero... Si no, se lo pedimos y lo hacen. Sí, o podéis contactar con la banda directamente y le preguntáis lo que queráis. Venga, seguimos y un poquitito, ahora subimos un poquitito, le ponemos un poco de distorsión a la guitarra, ¿vale? Vamos con los Magic, le subimos un toquecín de guitarritas ahí y después ya seguimos dándole más distorsión a la guitarra. Gente que hace música con buen gusto, Magic. Sí, y eligen bien, buenas bandas, buenas canciones, venga. What kind of love? dos musicazos con una dilatadísima experiencia, como son Manolo Arias, guitarrista, y el vocalista británico Giles Keith Ramírez. Esto es Arias, el primer proyecto de estos dos músicos juntos, y 12 meses, 12 versiones, nos están regalando una serie de versiones de clásicos, y uh-huh. aquí además se han hecho acompañar muchos de vosotros, muchas de vosotras lo habréis distinguido ya con Paul Sortino, cantante de bandas tan importantes como, por ejemplo, se me viene a la cabeza, porque el recuerdo para Quiet Riot siempre está ahí, esa banda que hacía, entre otras cosas maravillosas, versiones de Slade y por la que pasaron el bajista Rudy Sarzo y uno de mis guitarristas favoritos, lo he dicho ya varias veces en el programa, Randy Rhoads. Y esto que nos han regalado es Victims of Love, una versión ni más ni menos que de los Eagles, aparecida en el quinto disco de los Eagles, que salió allá por 1976 y que llevaba ese nombre, que está ya en el imaginario colectivo del rock and roll, que es Hotel California. Pero esta canción es mejor que Hotel California. Para mí sí, yo estoy un poco con... Y esto a lo mejor creo que a nivel mundial la gente se ha equivocado. Este era el tema. Puede ser. Yo iba a decir que a riesgo de que me caiga algún sopapo, estoy un poco con eso que dijo, que se atribuye a Joey Ramone, de que la canción Hotel California mató al rock and roll. Pero bueno, no vamos a ser malos. En cualquier caso, es un fantástico tema del que nos han hecho disfrutar y con una colaboración de lujo, Paul Sortino con Arias. La verdad que, bueno, como estaba diciendo Juan Carlos, un proyecto bonito, 12 canciones, 12 covers, todos, bueno, hay covers de, estábamos viendo también que hay covers de John Fogerty, de la Creedence, generalmente andan por la década de los 60, 70, si mal no recuerdo. Sí, son versiones, ¿no? Sí, de los 60, 70. 70, ¿eh? Más o menos todas esas 12 canciones que han sacado. Dos décadas importantes. Es muy importantes. Bueno, sí, todos dirán, por ahí empezó todo, pero bueno, cada uno tiene su versión de la película. Su fecha de comienzo, cada uno tiene su versión. Pero bueno, venga, subimos un poco la historia. ¿Qué crees? ¿Subir? ¿Bajar? Mantenernos. Yo lo que tú me digas, o sea, me das a elegir. ¿Tienes múltiples...? Tengo. Te diga lo que te diga, tú vas a saber por dónde salir, ¿no? Te lo pongo. Bueno, pues vamos a subir. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto nos queda para llegar a las 11 de la noche? Nos queda casi 20 minutos, más o menos. Bueno, todavía nos podemos explayar. Pues, ¿qué tal si subimos un poquito las revoluciones? Si es que te atreves, si es que no era un farol. No, voy a subir un pelín más, porque puedo subir más si quiero, pero voy a subir un pelín más. Un pelín más. Banda se llama Corvus 5, ¿vale? Y esto es lo que hay y luego hablamos de esta gente. Bonito. Bonito no la gente, lo que suena. They can't save us. Watch the thoughts of the sick and dangerous. Put your middle fingers up, take a shot, throw it up. All drinks all night. I'm in a cave. no prayers, they can't save us. Bastards of the sick and dangerous. Put your middle fingers up, take a shot, throw it up and don't stop. Pues nada, bueno, la verdad que les he mentido, dije que subí un poco y no, pero me parece que me pasé, he subido demasiado. Corvus 5 haciendo un cover de Blind Channel, y espera que saco esto que me acaba de sonar debajo, ahí estamos, ya. Los fallos técnicos que tenemos como cuando somos mayores. Ladystone Music, la promotora que los acaba de contratar, los acaba de firmar para trabajar con ellos. La verdad que Cover 5 suena muy bien, esto no es un tema de ellos, ¿vale? Es haciendo una versión, y nada, estamos aquí viendo también varias cosas que nos han llegado de ellos. La verdad que Corvus 5 es un proyecto más que interesante, y además si lo tiene una gente como los Ladystone Music, ya estos saben dónde echar el ojo. Así que nos ha llegado este proyecto más que interesante, ¿vale? Ellos anteriormente estaban con Maldito Record, El Tridente, y se han pasado para aquí. Nada, una nueva, como decía anteriormente, una nueva adquisición de Ladystone Music, ¿eh? Gente muy amiga que siempre nos están haciendo cosas, Juan Carlos, ¿no? Siempre esta gente siempre nos trae a huevo cosas. Bueno, pues lo seguimos muy atentamente y yo les tengo especial afecto, vamos a decir, desde que además fichó por ellos uno de los grupos fetiche en este programa, uno de los grupos que visitaron hace tiempo la casa de Eddie y que esperamos que lo vuelvan a hacer en meses, en estos meses que vienen, como son Fuck Division. Y la verdad es que llevan a muy buena gente, llevan por ejemplo a Urracos Masacre, la banda de metal extremo de Valladolid, y sí, Ladystone Music son una gente que hace cosas muy muy interesantes y que las organiza además muy bien. Pues nada, entonces, lo que decimos, gracias por mandarnos la información, gracias también a las bandas. Si para dar una pequeña información de la banda, digo, Sage es en guitarra, Álvaro Duro batería, Adrián Pro bajo, Rub Serra en voces, Víctor López en teclados y efectos, que es el que no se prende a apagar la luz. No, es un chiste gilipollas. Esta es la banda Corvus. Y ya le digo, seguimos con más cositas. ¿Qué puedo poner ahora? No sé si poner para abajo, para arriba o me mantengo. Venga, ¿me subo un punto más o bajo? Bueno, como lo veas, expláyate. Yo creo que lo importante es que esto te sirva hoy de terapia, flaco. Que te vayas a casa mejor que llegaste. Me voy a ir como, bueno, venga, voy a bajar. Me voy a tratar de empezar a ser mejor persona. Pero siempre me dura poco. Vamos a bajar los niveles. Mala reputación, ¿te parece bien? Me parece como la que tienes tú. Tenemos que decir, exactamente, tenemos que decir que se baja el nivel en cuanto a revoluciones, pero no en cuanto a calidad de la banda. No. Mala reputación, ¿eh? Sí, sí, y hay que ser mal pensado en pensar eso. Si la gente, querido oyente, estás pensando que dije bajar el nivel era que íbamos por una banda de mierda. No es así. Bueno, tú no te imaginas la gente que hay al otro lado, la gente que nos está escuchando, flaco. Nos tenemos que imaginar, porque si escuchan esto, tenemos que ya sabemos, una idea tenemos que tener. Hay gente muy oscura. Una gente de mierda. Venga, mala reputación. Envuelve este silencio. Pues me ha gustado tu mala reputación, flaco. Pues nada, otra cosita que nos ha llegado por ahí de mala reputación. Y seguimos, porque nos queda poquito por terminar. Nos tenemos que ir, porque sí. Te veo con ganas de irte, ¿qué pasa? Sí, no, estaba pensando por qué me tengo que ir, pero no tengo algo realmente... ¿Has quedado con alguien? No tengo ningún motivo para irme, pero me tengo que ir. O sea, es lo que tiene cuando... ¿Con quién quedas a las 11 de la noche un lunes? Con Netflix. Con el señor Netflix. Ahora sí que me ha roto los esquemas. Que los lunes son muy aburridos. ¿Hay porno en Netflix? No, todavía no. Ya lo puse como sugerencia. ¿Cómo todavía no? Así, has enviado un... Sí. Lo has puesto en observaciones. Lo que pasa es que voy a esperar un mes más, si no ya lo paso a la parte de quejas. Pero primero es sugerencias. No quiero ser tan agresivo. Estás haciendo algo por el mundo, flaco. Sí, alguien me lo va a agradecer, seguro. Estas cosas siempre son agradecidas. Venga, seguimos con... Nos vamos a un momento alegre del programa. Nos vamos a... Yo me voy a poner a bailar ahora. Nos vamos con un proyecto muy interesante. Antes hablábamos de la gente de Stoner, pues ahora tenemos que hablar también de la señora Maite, con su Janet Plant. Nos llega también esta banda que está haciendo cosas interesantes. Hoy la verdad es que estamos hablando de mucho cover. Qué cosas más bonitas nos manda Maite de Janet de Planet. Sí. Y además hoy ya hemos pasado por... Estábamos poniendo las canciones, ya pasamos por varios idiomas, ¿no? Hicimos catalán, hicimos inglés, hicimos español. ¿Hay alguno más? Ah, sí. Después vemos. Después, si nos da tiempo, tengo uno de vasco, pero si nos da el tiempo. Si no, pasará para el lunes que viene. Me estás liando. Sí, por eso. Venga, nos vamos a reír un ratito, vamos a escuchar un poco de fiesta, ¿vale? Vamos con los Zulumen, ¿te parece? Zulumen. Eso. ¡Hey! Un homenaje para todas esas personas que no llevamos una vida muy normal o que tenemos la impresión de no llevar una vida muy normal. Fantástica versión del Mess Around de Ray Charles, la que hacen estos Zulu Men y que en su traducción al castellano han titulado Es normal. Es normal. La verdad que me gusta que la gente escriba mi vida en una canción. Me sentí totalmente identificado. Y que encima la cante. Traducción al castellano al cargo de Luis Soler, por cierto. ¿Qué tema más bueno? Sí, sí, sí, sí, sí. La verdad que con Juan Carlos muchas veces esto ya bueno, fuera de antena lo hemos dicho. Es imposible que nosotros podamos encasillar nuestro programa. Porque si escuchan la música que hemos puesto hoy, ¿qué estilo somos? ¿Esto de qué va? ¿Os sentís desconcertados, amigos, amigas? Escribidnos. Estamos en lacasade-edi@yahoo.es. Podéis escribirnos, sí, sí, ahí y nos lo contáis. Y entra también en nuestra confusión cerebral, porque la verdad que ponemos lo que nos gusta y muchas veces cuando termino el programa digo, no tiene ninguna coherencia musical esto, pero no importa. Pero me voy a casa a ver Netflix igual. Pero nada, chicos y chicas y transgéneros y hombres, no sé. Nos escuchan también algunas mascotas, ¿eh? Pues nada, que nos empezamos ahí, nos vemos el lunes que viene, nos vamos con... Sí, en este caso sí que puedo decir... Lo que va a salir el 15 de octubre del año 2021 ya lo tengo. Qué anticipo, ¿eh? ¿Con cuánta antelación? ¿Eh? Qué super primicia. Acá presumo. Banda, nos ponemos de pie o nos quedamos sentaditos. Morgan, ¿vale? Saca un nuevo proyecto el 15 de octubre del año 2021. Ya tenemos un pequeño adelanto del disco que se llama The River and the Stone. And the Stone. ¿Te parece? ¿Lo dije bien? And the River and the Storm. Es perfectísimo. El señor Morgan. El señor Morgan Freeman. No. Banda Morgan saca disco el 21 de octubre. Tenemos el 15 de octubre. Saca esto. Tenemos un pequeño adelanto. Con esto nos despedimos. Realmente nos vamos relajados. Nos vamos con un temazo de un grupazo. Estos son los Morgan, que nos dejan con el tema que se titula. Nos vemos el próximo lunes, entrevistón. Eso. I'm running at speed of sound. I Thank you.